vida todos queremos la gloria, tu cara, y avanzar con optimismo hacia el futuro. Al luchar nunca podemos olvidar que al hombro está la esperanza de la gente uruguaya. Y mirando hacia el futuro, mi familia, que orgullosa de mí siempre estará. Ayudar a los amigos que juntos nos embarramos, corriendo tras la pelota con inocencia. El futuro celeste ya tiene presente, llenando las calles en el Uruguay de gente. Porque aún estando lejos sentirán que aquí hay un país. Sentirán que aquí hay un país que gritará con gran pasión: Uruguay campeón. Que gritará con gran pasión: Uruguay campeón. Que gritará con gran pasión: Uruguay campeón. A la vida le ganamos al trancar cada pelota, con afán de que el futuro esté presente. Y debemos de saber que formarnos como hombres es vestir a la ilusión color celeste. Mil consejos he tomado como juvenil, el estudio he dejado por el fútbol, sí. Sé quien me aconseja, es mi amigo fiel. Me ilusiona consagrarme como siempre soñé. El futuro celeste ya tiene presente, llenando las calles en el Uruguay de gente. Porque aún estando lejos sentirán que aquí hay un país. Que gritará con gran pasión: Uruguay campeón. El futuro celeste ya tiene presente, llenando las calles en el Uruguay de gente. Porque aún estando lejos sentirán que aquí hay un país. Que gritará con gran pasión: Uruguay.